dos, uno, dos. Hola, buenas noches. Aquí habla la policía. Vamos a hacer en la discoteca un control. Quédense, por favor, tranquilos. Los policías les van a decir lo que tienen que hacer. Primero, quédense en sus sitios. Es un control personal. La historia es para nosotros igual de desagradable que para ustedes. Si ustedes cumplen las mandas de la policía, vamos a terminar lo antes posible. Sí. Bueno, aquí tenéis en forma de sesión mi pequeño regalo de Reyes. Remember auténtico. Un saludito, DJ Chuchi. Yeah.

I sent a message to the internet, but it reached

Give it all you got. Revolution.